Estoy a punto de conseguirlo. Si consigo aislar estos protones, daré con la solución del enigma. ¡El enigma de la partícula imposible! ¿Doctora Strambotti? Depende. Policía científica, queda usted detenida. ¡Maldición! No debí enterrar los cuerpos en el campo de trufas. ¿Cómo dice? Esto, ¿de qué se me acusa? De monomaníaca. Oh, ¡estoy perdida! Serviría de algo si les tocara una canción. Con mis pipetas puedo investigar. ¡Ay, ay! Tubos de ensayo y alcohol de quemar. ¡Ay, ay! El laboratorio va a explotar. ¡La, la! Serás el primero en reventar. Cobayas muertas por todo el parque. ¡Ay, ay! Daño asumible en pro del saber. ¡Ay, ay! Hey!